qué es lo que están ofreciendo y cómo están aquí en la Plaza San Martín. Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Sergio, vengo de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Yo lo que hago es alpaca, hacemos alpaca calada. Y bueno, es lo que ofrecemos a la gente. La verdad que anoche nos encontramos, bueno, ayer, en el día de ayer nos encontramos con una disyuntiva que, si bien sabíamos ya que nos preparábamos, dentro de todo pudimos solucionarlo y fue lamentable, bueno, que nos hayan cortado la luz y no nos quisieran dejar trabajar, pero bueno, así todos pudimos trabajar bien, así que muy agradecido con el público también que nos está brindando todo su apoyo, la gente de La Pampa, y bueno, eso es fundamental, creo yo. Y esta gestión de la municipalidad quiere trasladar esta feria a un lugar más amplio, con más comodidad y con más seguridad. Pero, ¿qué pensás que los quieren sacar de la plaza pública? Claro, nosotros creemos que es una plaza pública y es un patrimonio, digamos, nacional, o lo que es como feria, una feria que se viene haciendo ya más de 30 años, es un patrimonio histórico. Entonces, si nos mandan a donde están, donde hay gente que hace reventa, que hace, si bien todos tenemos el derecho de trabajar, yo creo que tenemos que saber dividir, porque no podemos competir artesanos que tenemos el 100% de la mano de obra puesta sobre la materia, trabajar en contra, digamos, con gente que hace reventa, armado u otras cosas. Es competencia desleal, o sea, no podemos trabajar. Y bueno, y tenemos en cuenta también de que hay gente que viene de muchísimos kilómetros, que tenemos un gasto, también aportamos gasto de hospedaje, o sea, hacemos un gran movimiento a la ciudad, creo yo, como para que nos traten de esta manera, digamos, el gobierno, ¿no? ¿Se puede decir que esta es la feria navideña de los artesanos, entonces? Totalmente, totalmente. La feria de los artesanos, la feria del regalo, y es lo que estamos defendiendo ya hace más de 30 años. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos Juan Pablo y Martín, un artesano de Gualeguaychú.